los jueves de 19 a 21 horas en Vox. Es tiempo de bachata y salsa. Y puedo morir encima de tu cuerpo, amarrado a tu. Conducción Pablo Gallardo, DJ Resident, Evan Mariani y Pablo Aguilar. Tiempo de bachata y salsa. Miami me lo confirmó. Con la participación especial de Dudu Martín. Premios, invitados, recorrida nocturna y lo mejor de la bachata y la salsa. Jueves 19 horas por Vox FM. Multiplico lo que te amo. despierto con el alma hecha a pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. Computadora que se le acaba de la está reiniciando. Chicos, hoy de nuevo haciendo un poquito de radio, como siempre, volvimos a los viejos tiempos, cuando el estudio se llenaba de gente, ¿te acordás? Lo hacíamos un sábado a la noche, ¿eh? Éramos las previas de todas las fiestas. Se ríe porque era un descontrol esto. Quiero presentar a mi equipo, el equipo que gana no se cambia, dice. Bueno, así que voy a presentar. Empecemos por las damas, ¿sí? La señorita Eva Mariani, ¿cómo estás, Eva? Hola, volvimos. Muy bien. Qué mejor día para volver que ese. Con Daniel Santa Cruz. Exacto, estamos en la espera todavía de Daniel Santa Cruz, ¿sí? En breve estará llegando. Y bueno, voy a presentar a mi compañero, el que me acompaña todos los jueves, el señor, bueno, el señor Dudu Copo Martín. ¿Cómo estás, Dudu? ¡Aplauso! No vale. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Muy bien, me alegro. Bueno, por lo menos está libre, sigue libre. Che, voy a presentar al operador técnico, esta vez vuelto. El señor, es un honor tenerlo como operador técnico. No, tampoco tanto. Un DJ que tiene tanta trayectoria, ha llenado pistas, 2.000 personas, 5.000 personas. Está aquí haciendo... No, tanto no, hasta 2.900 ha llegado. Che, no entendí, dijo, ¿ha vuelto o dijo un vuelto? Un vuelto, me parece que es un vuelto tener. Bebé un vuelto también, falta. Así que, muchachos, lo presento al señor Pablo Aguilar. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Un aplauso también, por favor, vamos. Hoy estamos a full con todo. Estamos a full con Daniel Santa Cruz. Exactamente, sí. Agradecemos a la gente de Pirca Records, ¿sí? la atención que han tenido con nosotros, poder traer a Daniel Santa Cruz a Zona Sur, a Quilmes. Bueno, el señor también Espadeo, hoy está haciendo de camarógrafo. Quiero presentar también, saludar a la señorita, si tenemos señoritas en el programa, son todas lindas, como siempre, la señorita Romina Caballero, como PH. Gracias. Ahí está, en la Rami. Grande. Y bueno, hoy tenemos también a un artista internacional también. Al señor Iván Drago, ahí está, un fotógrafo. Muy bien, ahí está. Ahí vamos a la tele. Iván Drago, exclusivo. Ahí está. Che, bueno, hoy vamos a... ¿Qué le vas a preguntar a Dani Santa Cruz? ¿Pensaste algo? Sí, obvio. ¿Qué crees que te lo pregunte a vos ahora? No. Che, vamos a saludar a los chicos. No presentaste a todas las damas. No. Eso te iba a decir. Quiero hacer un... No, eso es un párrafo aparte. Quiero, lo que siempre nos gusta es compartir momentos de radio con... No solo con compañeros, sí, con oyentes, con amigos, sino con otros colegas de otras radios amigas. Vamos a presentar a la señorita también, rubia, linda, qué increíble. ¿Cómo llena de rubia? ¿Son cinco negros? ¿Qué va a hacer? Es un complejo. Me parece que es un complejo. Sí, no es un complejo, ¿viste? Siempre invitas a la gana, ¿viste? Siempre. Evitemos. De hecho, vamos a presentar a la señorita Marcela Blanco. ¿Cómo estás, Marce? Hola, buenas tardes. Claro, fuerte. Gracias, chicos. Gracias, Pablo, Dudú, a todo el equipo de Vox, a los chicos, nuevamente bienvenidos. Por esta oportunidad de estar hoy aquí en Radio Vox 102.9 con el señor nada más ni nada menos que Daniel Santa Cruz. Muy bien. ¿Qué voz que tenía yo? No, figurita repetida. Y no, no vino repitiendo por el camino. No, así no, que ahí, por favor. Verdad. Che, vamos a presentar también, a saludar a los chicos de Radio UNAG, que es Reto Destino ahora el programa, ¿sí? El señor... Reto, lo vi Iván Drago, me quedó la de boxeo. Reto Destino. Che, al señor Víctor Laime y al señor Pepe Pompín. ¿Cómo están, chicos? Aplauso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Pablito, y a todo el equipo, un placer. Es un honor tenerlos aquí. Y a Vanessa también, que es un nuevo componente nuestro. Ah, y a Vanessa, mirá, ¿cómo estás, Vanessa? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa y me trajeron engañada. Ah, mirá. Es costumbre ellos, engañar a las chicas. Víctor hace esas cosas. Tiene esas mañas, Víctor. Che, pará. Víctor, ¿trajiste la mochila? No. No. Tiene una mochila, tenés que ver la mochila. Marcela, ¿usted la vio? ¿Cómo hace fragarte la mochila así? Bueno, después Víctor lo contás. Un bloque aparte. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer tenerlos aquí en la radio, ¿sí? Estamos haciendo la previa de Daniel Santa Cruz hoy en Radio Boxing 2.9 en Quilmes, ¿sí? Buscamos un contacto con la gente, que el artista tenga contacto con la gente, con sus fans. Está también presente el Fans Club de Daniel Santa Cruz en Argentina. ¿Cómo estás, Nati? Nati, aplauso. Buenas, buenas. Y Nati, sí, no me digas Dani. Siempre Dani. ¿Todo bien, Nati? Sí, todo bien, perdón. Gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerlas, Linda foto, salió muy bien la foto. Vi que estabas en la otra radio también, Nati, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿En cuál estuvo? En la de las salseritas. Ah, Bachata Salserita, de nuestra amiga Lorena Garnica, una genia. Lore, una genia. Nos encontramos en el recital de Dani J. Que fue en San Telmo. Que también te lo encontraste a Leandro en el baño. Voy al baño, salgo del baño, ¿quién me choco? Leandro Quiroga, no te puedo creer. Es como la mugre, está en todo lado. Che, saludemos a las ganadoras del concurso que hoy están presenciando. Están, van a presenciar todas las entrevistas. Es terrible. Yo dije, se dieron cuenta que venía y venían por mí. No, no, no, no era por la invitación. Vamos a ver el jueves que viene, ¿no? Vamos a ver el jueves que viene. Claro. Vamos a ver a quién traemos. Vamos a ver quién traemos. Por fin el operador va a venir. El juez quiere, si quería jugar la pelota, tiene partido. Así que bueno, un saludito a las chicas que están ahí. Un saludito especial a la directora de la radio, Claudia Porta. Siempre confiando. Más, viste que le dicen que esto es una pecera. Es una pecera posta. Están todos mirando ahí para adentro, saludando. Ahí está, mirá. Falta que golpeen el vidrio y ya estamos. Un saludito a Romy, que acaba de llevar. Romy se está yendo. Se va a otro estudio. Se fue a otro estudio. Che, a Jesús Hebrón. Jesús Hebrón, hoy presente también en Radio Boxing 2.9. Jesús. Vino junto con... Bueno, chicos. Bueno, ahora vamos a traer a la policía. Hacemos un... Mandamos un poquito de música y nos acomodamos. Dale. ¿Estamos? Apago la fantasía, tus palabras tan ausentes, me repiten en silencio que ya no estoy en tu mente. Antes de marcharte, quiero que me digas cómo debo hacer para arrancarte de mi vida. Quiero que me muestres la ruta escondida, por donde los sueños se fueron un día. Quieres solamente dime a dónde va el amor. Dime a dónde va el amor. ¿Por qué cambia el color de los besos que se escapan de repente? Solamente dime a dónde va el amor. No, ¿a dónde va el amor? Esos labios que me esquivan, que me olvidan, que me duelen, solo hieren el recuerdo y me lentamente. Es que parece mentira que te pierdo entre la gente, que ya no estarás conmigo, es que nada es para siempre. Antes de marcharte, quiero que me digas cómo debo hacer para repente. Solamente dime, dime a dónde va el amor. No, ¿a dónde va el amor? Oh, no. Dime a dónde va el amor. ¿Por qué queda el dolor aferrado al corazón del que más quiere? Solamente dime, dime a dónde va el amor. Estamos en Tiempo de Bachata y Salsa, como siempre, por Radio Box 102.9. Señoras y señores, es un lujo, es un honor tenerlo, es un sueño realizado. Este programa, le comento, se lo cuento a él también, comenzaba hace 3 años. Yo salía de clases, siempre quise hacer radio, salí de clases de bachata, Rubén Omar Piñeiro, bachata entre amigos, y salía escuchando un tema, Santo Domingo sin ti. Las chicas lo pedían todas las clases lo pedían. Bueno, y salgo y todas chicas con los temas de Daniel Santacruz, No Me Sueltes, una locura. Daniel, ¿quién es Daniel? Yo no conocía lo que era la bachata. Y digo, decía, buscá en YouTube, Daniel Santacruz. Empecé a investigar. Nos pasa a todos cuando ingresamos a un género. Y de pasar de escucharte, de bailarte en unas clases, de hoy tenerte aquí es un sueño realmente. Es parte vos de esto. Vos estás elogiando a alguien y todavía no lo presentamos. No lo presenté. Pablo, por favor, bueno, dale, que queremos hablar. Se lo quería decir en persona. Los 70 que están acá se la deben creer a full, porque saben de quién hablas. Claro. No es porque vine yo, chicos, de vuelta, no es por mí, aclaramos. Chicos, quiero presentárselos a él, en Radio Box 102.9, al señor Daniel Santacruz. Un aplauso, por favor. ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Qué buen recibimiento, gracias. ¿Cómo estás, Dani? No me esperaba que iba a haber tanta gente aquí. Gracias por el cariño, por el calor. Pues muy feliz de estar aquí en Argentina otra vez. Con este nuevo recital que tenemos el sábado. Con mucha ilusión, ¿verdad? Porque es el primero de este año acá. Y sé que va a ser el primero también de muchos que vamos a hacer. Ya sea aquí en Buenos Aires como en el interior también. Bueno, ¿qué sensación te...? La primera pregunta que se me ocurre hacerte es, ¿qué piensas del público argentino? Me encanta. Es un público muy entregado, muy pasional. Y bueno, es un público que me llevo pegado al corazón siempre que vengo, de verdad, porque la experiencia de que, bueno, la gente te abraza, te besa por todos lados en la calle. Mira el recibimiento. Es muy demostrativa de la gente. Sí, ahora Daniel, te hago la pregunta que le hago a la mayoría de los famosos. Después de conocer el público argentino, ¿qué pensás del resto del público? Ah, pero eso es un compromiso porque hay cámaras y todo eso. Claro. La pregunta sería, ¿qué pensás del público argentino? Me encanta. De verdad, es un... Otra vez, o sea, cada público tiene su encanto, ¿no? Cada país. Sí. Pero la particularidad del público argentino es eso, que es muy entregado, es un público muy especial. Son muy insistentes, los chicos, ¿no? Sí, pero me encanta. Porque sale del escenario otra, y bueno, ok, otra. No, pero otra. No, pero otra. Seguía 5 de la tarde y otra. Sí, más o menos así. No, pero es un público muy lindo y al cual le agradezco mucho. Y soñado por mí, yo soñaba venir aquí desde que era un niño. Sí, yo cuando era pequeño mi mamá me hacía entrevistas. No, estábamos leyendo justo. Sí, justamente. Y yo decía, bueno, vengo de Argentina y ni sabía. O sea, pero sí, de alguna forma ya como que había venido antes en sueños. Me parece que hoy todos imprimimos la bibliografía. No, yo venía, fui a hacer unos trámites antes de venir para acá. Sí. Y le paso a ellos un enlace con la biografía completa de él. Dije, bueno, vamos a ponernos a leer. Total, era ella la que iba a preguntar. Terminé leyendo yo todo lo que decía. Es muy interesante, la verdad, muy interesante. La verdad, está muy bueno como para... Ahora, para preguntar un montón de cosas, te digo. Imposible escapar de su destino, digo. No. Quiero hacerte una pregunta, porque el artista es algo raro. Pero un compositor es algo mucho más raro. Porque vos nos das una lapicera y un papel a nosotros y 10 años y jamás te vamos a escribir una canción. El compositor es algo, es llevar algo tan sencillo como es una historia de amor, un momento en la vida de alguien. Momento de cine. Pasarlo un papel y hacerlo canción es algo muy especial. Gracias. Sí, bueno, sí, definitivamente son cosas inexplicables, mágicas hasta cierto punto, ¿no? La inspiración viene, creo que una línea directa que te manda Dios ahí para de alguna forma interpretar sentimientos y historias y plasmarlas con melodías y palabras y ponerlas juntas en una canción. Es bonito, es mágico y puedes tú con una canción conectarte con tanta gente de todos lados del mundo y que la gente abrace esa canción, la haga suya y la sienta suya esa historia. Eso es fantástico, ¿verdad? Yo quiero hacerte una pregunta. Obviamente los sentimientos, eso que vos sentís al que una canción tuya sea tan conocida, te da satisfacción. ¿Qué pensás cuando componés una canción y la canta otro artista que es también muy conocido? Porque sé que has escrito canciones para otros artistas, ¿no? Claro, sí, he escrito canciones para muchos artistas. He colaborado también, escribiendo con otros artistas también. Y es también es una emoción distinta, ¿no? Que también se vive de forma intensa. Que, bueno, escribes una canción y de repente la oyes siendo popular, famosa en la voz de otro intérprete también. Que por ahí la gente no sabe eso. Claro, toda la gente ahora, no lo sabe. No lo sabe. Es una dimensión distinta. A mí, obviamente, me gusta escribirla y cantarla yo. Claro. Bueno, pero también disfruto cuando escucho una canción que haya escrito para Prince Royce, por ejemplo, que ha cantado muchas canciones mías. Y de todas las canciones que hiciste para otros, ¿qué canción te hubieses dicho, esta me lo hubiese quedado para mí? Voy manejando por la noche y pienso en ti, en tantas cosas que no te llegué a decir, y la luna desde lejos me acompaña y me trae tantos recuerdos que perdí. ¡Qué grande! O sea, la carretera que... Gracias. Es cálido. Te quiero hacer una pregunta, Daniel. Si no hubiera sido cantante, ¿qué hubiera sido? Che, me están robando todas las preguntas que me hicieron las mujeres. Esto es como un bar, ¿viste? Se juntan los amigos. Sí, no. Es exacto. Si no hubiera sido cantante, hubiera sido músico. Y si no hubiera sido músico, hubiera sido pintor, tal vez. Arte. Siempre algo ligado con el arte. Sí. Bueno, bailarín, tal vez hubiera tenido que fajarme bastante, pero bailarín tal vez. Eso es. ¿Bailás? Bailo lo básico, ¿no? Lo que se baila en República Dominicana de sabor, ya que uno trae de fábrica, ¿no? Sí, claro. Bueno, está pero bien. Ya, bueno, para bailar como baila mucha gente, ustedes aquí bailarán muy bien. Hay que, yo creo que dedicarle... Yo bailé en un recital de claro, el año pasado. Dedicarle tiempo, obviamente, estudiar los pasos, ir a la discoteca después a practicarlo y a disfrutarlo con tu pareja, no sé. Y yo a veces ese tiempo no lo tengo tanto, ¿no? Pero yo prefiero seguir escribiendo y cantando las canciones, y así ustedes la dicen. Ya se lo disfrutan. Bueno, claro. ¿Para qué más? Daniel, yo hice un posteo para que los oyentes femeninos me escriban alguna pregunta para hacerte. Sí. Resulta que los muchachos creo que las leyeron y las hicieron antes. Anda. Así que yo te voy a hacer una improvisa, pregunta. Improvísate una. Sí, voy a improvisar. ¿Crees en el día de San Valentín? Sí, claro, ¿por qué no? Es el día que se celebra el amor y la amistad. Igual yo creo que eso se celebra todos los días. Es ¿no? la que te pregunta cosas raras. Así de ojo con lo que responde. No, sí, bueno, una persona que escribe al amor creo que debe creer en eso. Sí, claro. También se festeja todos los días. Claro. Si bien es un día comercial, pero mucha gente lo festeja. Y bueno, hay mucha gente que otra que no y que sale a decir cosas, ¿no? En contra de ese día. Claro, no, bueno, al final yo creo que depende de la perspectiva, pero... Yo pienso que el Día del Amor se celebra todos los días. Eso está en la actitud, en lo que sale de dentro de uno. Si uno proyecta amor, pues va a haber amor todos los días. Si uno proyecta odio, va a haber odio, o tristeza, o pena. Y yo realmente estoy más del lado del amor y la alegría que otra cosa. Muy bien. Santo Domingo habla del amor. Sí, así es. Bueno, siempre vamos a hacer canciones también de alguna manera que acompañen al que está pasando tal vez un momento difícil. Porque yo cuando he pasado mis momentos de dificultad y el pasado, ¿no? Pues una canción de esa de despecho a veces ayuda a uno y acompaña y dice, bueno, no estoy tan solo, hay otra gente que le pasó también. Exacto. Daniel. Además de ser el lugar donde te criaste, bueno, pudiera ser. Una referencia personal. Pudiera ser. Daniel, ¿podrías hacer un poquito de Santo Domingo sin ti? Claro. Ahora que tú te has marchado, camino solo en la ciudad, y aquí me pongo a contemplar a tanta gente que viene y va. Y pasa, pasa, pasa gente aquí en la zona colonial, y veo las caras sonrientes, y otra vez me vuelvo a preguntar. Llegó el ron. Y todo es sonrisa, todo es alegría. Aquí es como siempre. Ah, no era agua. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Santo Domingo es aburrido. Ahí está. Qué gusto, qué gusto. Bueno, yo te voy a contar. Yo acá, Pablo. Hay un delay, ¿no? Sí, yo acá, Pablo. Sí, un poquito gracias. Al DJ lo conocí en una fiesta. Le digo, ¿te puedo poner un tema así? Y le digo, bueno, le dije por qué quería escuchar ese tema. Era al otro lado del mar. Ah. Entonces Pablo me lo pasó el tema. Y le dije, bueno, si vos me lo pasás, te lo agradezco el otro fin de semana. Mira, dijo, bueno, qué bien, ¿no? Esa canción. Soy de cumplir los caprichos de la gente, ¿eh? Sí, como para tener en cuenta. Y sinceramente, buenísimo. Mucha gente. Va, yo particularmente tengo mucho lo que es el estilo clásico, por decirlo así, viste que ahora está muy definido lo que es la bachata sensual, un poco lo que es la bachata dominicana dentro de los géneros, por ahí un poco los más clásicos. Y un tema que yo tenía, va, no sé si tenía o tengo por ahí, yo para cerrar cada evento, él es testigo, con el tema que cierro, que ya cuando sabe la gente que ya no va más, que no hay más música, que no se baila y tienen que salir, es Lo Dice La Gente. Okay. Es un tema que es muy, muy lindo. La verdad, sinceramente lo pongo porque es el único tema que puedo bailar. Cierra todas mis final. Fiestas con ese tema. ¿Verdad? Claro. Buenísimo. Entonces, sé que lo puedo terminar, ¿viste? El tuyo también. Dani, ¿cuál es tu tema, el que más te gusta cantar de los nuevos y de los, digamos, entre comillas, viejos? De los nuevos, el que más me gusta ahora mismo es Casablanca. Casablanca. Sí, me encanta esa canción, sí. La disfruto mucho. El video lo grabaste acá. Hice el video acá. Siento que esa canción tiene... Está complicado el asunto, Daniel. Yo creo que vos tengo cuidado cuando salís. Es como una peli de terror, ¿viste? es como cuando vas al zoológico. No te asustes. Este. Es blindado, blindado. Igual tranquilo, es un blindex. No pasa nada. Está blindado. Sabes que la canción Casablanca, yo siento que esa canción tiene mucha magia, o sea, porque igual hablo de temas de la vida y demás, hablo de que los momentos pues son irrepetibles, vienen y van y no vuelven, y es como una canción hasta cierto punto reflexiva también, pero luego de hacer el video todavía me doy cuenta que hay magia dentro del video. Está muy bueno. Me encanta, y lo hice aquí. Feliz de haberlo hecho acá en Argentina. Mejor todavía. Muchos bailarines argentinos. Más lindo todavía es. Lo hicimos en el Palacio de Sanssouci. Todo el mundo elegante, lindísimo. Las damas preciosas. Y bueno, los hombres muy elegantes. Y todo bailando en pareja. De forma muy natural. Así que lo disfruté mucho. Y a la gente le está gustando mucho el video. La gente lo está compartiendo. Y me está comentando muchísimo. Y yo pues contento de poder seguir haciendo lo que me gusta, que es la música, y poder ver que las cosas que hacemos, lo más reciente, igual le sigue gustando a la gente, la siguen bailando, la siguen pidiendo, y para nosotros los artistas, ¿qué es más importante que eso? ¿Y de los temas de antes? Ya tiene miedo, es más, tiene miedo de darse vuelta. Van a romper el vidrio. Es que me asombra, porque está hablando y se da vuelta, y es como que el reflejo de qué pasa. Siente las miradas. Bueno, Daniel, te cuento, las chicas están del otro lado. Hicimos un concurso donde las ganadoras venían a presenciar tu reportaje. Es más, iban a ser... Por las redes nos pedían más de 300 personas venir. Uh-huh. Es algo imposible que ingresen en el estudio. Es decir, que tuvimos que adaptarnos a la cantidad que, bueno... Pero bueno, qué bueno. Ahora hay que decirles a esas 300 que vayan al recital. Claro, eso te voy a decir que la ventaja... Para que no se queden afuera. La ventaja es que no es una visita meramente de promoción, sino que la promoción de alguna manera tiene que ver con el recital que tenemos el sábado. Claro. Vamos a estar el sábado en Groove, en Palermo, teniendo el primer recital en Argentina este año. Va a ser muy especial, es un recital que tiene que ver obviamente con el nuevo álbum Momentos de Cine. Y obvio, voy a hacer las canciones de siempre, las que la gente conoce y baila por todos lados y viene disfrutando ese tiempo. O sea que la invitación está abierta a todo el mundo que vaya. Creo que todavía hay entradas, hay disponibilidad. Sí, sí. Así que, ¿qué expectativas tienes para el sábado? Pues las expectativas que traigo siempre, obviamente, poder que compartir con la gente, cantar, una noche divertida, alegre, que la gente la pase bien, sobre todo, que yo creo que el objetivo es ese, que la pasemos bien y disfrutemos, ¿sí o no? O sea que lo que quiero es poder pasar una noche bonita y que todo el mundo vaya, hay muchas sorpresas. Exacto. Tenemos un par de sorpresas y tenemos también invitado a Kevin Cosmo, que también tremendo invitado. Sí, señor. Kevin va a estar conmigo esa noche. Acabamos de grabar una canción, no la podemos cantar todavía porque no está lista, pero grabamos una canción hace poquito y vamos a sacarla. No hay un adelanto esa noche, nada. Te podemos hacer tal vez un pedacito, va a haber un adelanto, pero bueno, él va a estar allí. Va a estar allí y vamos a pasarla bien, de verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, te presento, Marcela. Hemos invitado a otras radios, ¿no? Hemos invitado a otras radios. Amigas, Marcela Blanco. ¿Qué tal? Bueno, Daniel, un placer. Primero Hola. Que nada, agradecerte porque un artista tan reconocido mundialmente, porque has recorrido creo casi todos los continentes, sigue haciendo radio, sigue haciendo difusión de su música. Y llevaste a esos continentes la bachata, ¿no? Y leí también por ahí que hasta en Australia viste bailar gente. Así es, sí, estuvimos hace unos años por Australia, sí. Bien. En Rusia estuvimos hace un tiempito también. ¿Bailaban también los rusos? También bailan los rusos. Bailan por todos lados, cuando hemos estado en No me Asia, lo imagino, que ¿viste? Por Asia, que no... Bueno, hasta cierto punto Rusia está por allí, pero la parte de China, todo sobre... Sí. Japón, sí, bailan mucho. Bueno, es sumamente importante para todos nosotros que hacemos radio que artistas tan reconocidos sigan haciéndolo. Así que, bueno, primero agradecerte. Mi pregunta es, de alguna manera siempre le pregunto esto a los artistas, lo que puedas responder, porque muchos me dicen, no hablo de mi vida privada, pero no es de la vida privada, tranquilo. Es si qué te dio y si sentís de alguna manera que la música te quitó algo. Y la otra preguntita que es si tus canciones, las que vos componés, siempre están inspiradas en tu vida, digamos, si es lo que te pasa a vos. Ok, bueno, vamos a ver, la música que me dio y si me quitó algo. Obviamente me ha dado muchas satisfacciones, me ha dado mucha alegría, definitivamente, me ha dado el cariño de miles y miles de personas alrededor del mundo, reconocimiento, pero sobre todo esa energía positiva que recibo todos los días con mensajes de tanta gente que me escribe, que si no hubiera sido por la música no me conocerían. Eso para mí es muy especial. ¿Qué me puede haber quitado? Tiempo un poco, tal vez, de familia, de estar en la casa. Pero yo creo que he podido balancearlo bien, no me he recostado de solamente del lado de tanto trabajo, porque yo creo que en la vida también hay que tener un poco de balance para también disfrutar a tu gente, a tu familia, a la gente que quieres. Si te recuestas solo del lado del trabajo, entonces como que la balanza ahí no funciona, y muchos artistas a veces cometen ese error, o vamos a decir que músicos o actores o cualquier área, ¿no? Vamos a decir que en la que te desarrolles. Yo creo que siempre hay que mantener ese balance. Y bueno, con respecto a lo de... sí, ¿cómo era? Las canciones, las letras, las canciones, ¿no? Que sí, todas estaban inspiradas en mi vida personal. En lo que te surja a vos, digamos. Vamos a decir, no necesariamente. Algunas sí, obviamente, claro. Acá hay un cantante en Argentina que dice, no son canciones, son historias de vida. También. Cacho Castaña, me acuerdo. Sí, bueno, así es. Son momentos de cine. sí, al final son momentos que uno atesora, y bueno, y muchos de ellos difíciles, otros más bonitos. Yo creo que igual el compositor tiene que tener un poco el oído abierto para saber escuchar historias de amigos, de gente que escuches en la calle. Yo soy mucho también de escuchar palabras que tal vez me detonen una canción. Ahorita no me acuerdo cuál era, pero dijeron una y tengo una lista de palabras a veces que digo, esa palabra, qué interesante está eso para hacer una canción. Y a veces guardo melodías también, por ejemplo, en el teléfono, que me surgen no sé de dónde, y las dejo ahí, y de repente esa palabra que dije me combina con esa y voy desarrollando. O sea, no sé, hay muchas formas, o simplemente escribo una letra. No tengo una forma específica de escribir, pero sí, o sea, me gusta siempre tener ideas guardadas. Y esto del teléfono sirve mucho hoy día, porque estás en todo momento contigo. Bien. Y para tener esas ideas ahí fresquitas. Las chicas quieren Muchas saber gracias. Si le puedes pasar el teléfono. Sí, claro. El número. Aquí está. Te tiro una idea, Dani. ¿No? ¿Puedes hacer una canción para los feos? Porque... Dámela ahí. Los hombres feos. Los hombres feos. Así me siento identificado. Hay una canción en la República Dominicana que cantaba una banda de merengue, decía: a las mujeres le están gustando los hombres feos. Sí. Bueno. No me está pasando. No me está pasando. No me estaría cuando pasando. Me sigue, dice. Avísame cuando viene la parte porque... Tenés que escribir una para los feos y chicas. Vengo medio complicado con ese tema. Y encima que... No, mejor no digo nada. No. Che, bueno, quiero agradecer a la gente de Pirca Records, sí, a Marcelo, que está ahí del otro lado de la pecera. Una estrella, Marcelo. Marcelo es el único que está educado. Un aplauso para Marcelo, un aplauso. Marcelo, que hizo posible que Daniel Santa Cruz no solo esté en Argentina hoy, sino que esté hoy en Radio Box. Así que, Marcelo, agradecidos a vos. Así que, bueno, Dani, este sábado te voy a decir que Zona Sur va a copar el grupo. Pues Zona Sur, no nos conocés, bueno, pero acá nos conocemos todos. Y donde vamos, recitales, eventos, en Capital, donde sea, ves caras conocidas. Ya. Ves gente de Zona Sur. Somos multitud. O sea, que van a estar allí todos. Vamos a estar todos ahí. Nosotros que... no vas a ver y te vas a recordar porque esta cara es complicada. Es inolvidable. Es inolvidable. Se va a convertir en tu caras. Momento de cine. Mira qué cara. Claro. Bailamos en el escenario con vos el año pasado. Es medio complicado olvidarte esta cara. Vos fíjate que después de la terapia le salió un disco completo. Bueno, pero bien. Ustedes son terribles. Daniel, hablando de tu último disco, yo lo estuve escuchando y vemos un montón de ritmos. Hasta ritmos de todo estilo, de así como, bueno, se me fue el ritmo ahora. Kizomba. Kizomba no, para otro más interesante. Ritmos. Sí, me mencionaron la palabra kizomba por primera vez aquí. Bueno, por allá en el 2013, por ahí había venido y... Lento. Y me acuerdo, lento. Bueno, exacto. Ahí me hablaron de kizomba y yo no sabía lo que era. Y yo le dije, no sé qué es. Entonces le dio a play y fue, era un evento, una despedida que me estaban haciendo, que yo había cantado. No me acuerdo si fue en San Isidro o algo de eso, en aquel momento. No me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que la chica comenzó a bailar. Está sonando precisamente justo eso, por eso me acordé. Atenta a la Julio DJ. Julio Verne. Y ella comenzó a bailar y yo me quedé y dije, wow, que me encanta. Entonces, increíblemente me fui con esa idea ahí en el avión. Me acuerdo de regreso, comencé a escribir lento. Ahí fue que la comencé a escribir y la hice al año siguiente. Y bueno, lento ha sido de verdad mi carrera, una canción importantísima. Que bueno, en YouTube ya creo que está llegando a los 100 millones de visitas en nada, en pocos días. Yo la tengo de ringtone en mi teléfono. Ahora eres tú entonces. ¿Tenés pensado hacer algún otro tema de kizomba, no? Sí, claro. Acabo de sacar uno con Badosha ahora, que es un cantante portugués, de familia angolana que vive en Portugal. Y acabo de hacer uno que se llama Ven a Bailar, igual... Pretendo hacer más canciones en Kizomba, claro que sí. Me gusta mucho, me siento identificado con el estilo. Tengo justo acá un señor, un fotógrafo, ¿sí? Nos está pidiendo permiso correctamente. Sí. ¿Sí? A ver, te quería hacer una preguntita. A ver, el micrófono. No tocaste y te gustaría tocar. Bueno, precisamente... ¿Qué instrumento tocaste? No, ¿qué lugar? ¿Qué lugar tocaste y te gustaría volver? Es decir, aparte de Argentina, porque Argentina eso se... ¿Que no tocaste? Bueno. A tocar. Bueno, Asia, como me dijimos hace ratito, me encantaría ir. No, a mí. Es un país aparte. No te alcanzaría el tiempo que estás en Argentina. Qué malo. Mentira. Sí. Dime. Que Rita Fabio quiere para Rita Fabio de las entradas y eso, que ya maneja la Zona Sur. Bueno, sí, sabemos que el punto de venta en Zona Sur es Rita Fabio. La tienen en el Face como Rita Fabio, se comunican con ella y ya tiene entradas disponibles todavía. ¿Sí? En Zona Sur. Había gente que estaba pidiendo, así que. Dime. Sí. ¿Qué? Y Masiva, que hoy tiene... Al Club Masiva. Pero ven, habla con esa voz. Exacto. Hay que aprovechar esa voz. Vamos a presentarle a mi manager, Johnny Minaya. Un aplauso, por favor. Johnny Minaya. Ahí viene Chivo. Gracias. No, que Adrián de Club Masiva tiene hoy la oportunidad, un stand club de Club Masiva en 6 grados, en Yatay 961, de 23 a 4 de la mañana. O sea, que quien quiera comprar la taquilla puede ir ahí a ese stand, que Club Masiva se la está dando con 3 cuotas, sin exacto, intereses, bien. Y le sale bien. Y los que quieran llamar a Rita Fabio, que también me dijo que ella es la que controla por acá. Zona Sur, sí. En Zona Sur. Aquí tengo el número de Rita, que está por aquí. Sí. La pueden buscar en Facebook y demás, pero él ya quería que dieran su número. El 11-69-99-9619. 11-69-99-9619. Gracias. Ahí está. Bueno, ahí está. Era, entonces, Rita era Fabio. Era el señor Johnny Minaya. Qué grande, Johnny Minaya. Sí, un genio. Representante de... Rita Fabio, todos la tenemos en el Face, así que se comunican por Messenger, por celular. Y... ¿Se comunican con ella? ¿Solo Sur o los que quieran comprarle a Rita? A mi familia, Fabio, que me han dado tanto cariño todos estos años. Rita, Vicente, todos ahí en la casa que me quieren y yo los quiero muchísimo. Una familia muy cálida, yo los conozco, a la familia completa, Fabio, la verdad. El año pasado estuvo Vicente Fabio aquí. ¿Hoy estuviste ensayando? Y tú hablaste desde Miami. Llamaste por teléfono acuerdo, desde Miami. Me acuerdo. Sí, ¿hoy estuviste ensayando con los chicos? ¿O fue ayer? Vamos a ensayar hoy. Ah, después la regresan. Ah. Sí, estuvimos ensayando. ¿Cómo? Que estuvieron ensayando aparte y ahora después vas a estar vos con ellos. Yo pensaba que tú decías que venías a ensayar también para la canción que vas a cantar. Yo no tengo ningún problema. Vos a mí, si hay algo que no me podés decir es hacelo, yo voy y lo hago. Es complicado, en realidad. Buenísimo, bueno. Pues entonces nada, sí, desde aquí salimos a ensayar para dar los últimos detallitos. Yo pensé que decía, de acá salimos y nos vamos a bailar. Ojalá. Bueno, nosotros hacemos la previa del draft, que es acá en Complejo Enigma, que bueno, se puede ir de acá a cenar y a bailar. A cenar y a bailar, claro. Como usted diga, Daniel, nosotros. Buenísimo. Claro, le vamos a hacer. Daniel, una pregunta. Te llevo más a lo, como al tema sentimental. ¿Qué tema te lleva a tu infancia? Viste que todos tenemos una canción, un ritmo que nos lleva a nuestra infancia, nos hace recordar a nuestra casa, con nuestros padres, a nuestra infancia. ¿Qué, es que qué la mamá le cantaba. Lleva? A nosotros, por ejemplo, a mí el folclore me lleva a mi infancia. Escucho una samba, una chacarera y me lleva a mi casa, paterna. Bueno, hay varias canciones que me pudieran llevar a mi infancia y recordarme, o sea, distintos momentos. O, por ejemplo, la música de los años 50 y los 60 me acuerda mucho a mi papá, porque le gustaba muchísimo esa música, Elvis Presley y todo eso. Y también, por ejemplo, lo que son los boleros, Julio Iglesias, que a mi mamá le encantaba y siempre cantaba canciones. Me dormía cantando canciones de Julio Iglesias. Daniel, ¿siempre arrancaste con el género de la bachata o antes hiciste otros ritmos, digamos? Bueno, yo hice mi primer álbum en el 2003. Ahí, ese disco se llama Por un Beso. Ese álbum tenía merengue y bachata. Era una bachata un poco más light, vamos a decir, no, tal vez no tan bailable. Y allí hice una canción que se llama Por un Beso, que es bachata. Hice una que se llama No He Podido Olvidarte también. Y Andrea, que la conoce toda. Sí, es más, no te acordás de algo vos, pregúntale que ella te dice que tenés que decir. Sí. Y entonces, y ahí también tenía merengue en ese álbum, hacía merengue ese primer álbum. ¿En 2003 sacaste tu primer álbum? 2013. ¿Y en qué año arrancaste con el género de la bachata? Bueno, eso pasó ya más en el año 2000. Sí, pero antes de eso porque pasa que lo que me detonó un poco ese deseo de darle un poco más, de acentuar un poco más el vamos a decir, el tema de la bachata más bailable, fue que yo escribí dos canciones que fueron muy famosas, que fue Perdidos, de Moncho Alexandra. Los dos estamos perdidos. Sí. Ese hice otra que se llama No Es Una Novela, No Es Una Novela. Sí. Esa canción. Y esas dos canciones fueron un éxito grande. Yo vi y dije, oye, pero mira, la gente le gusta mis melodías arriba de, vamos a decir, de un bongo y una güira tocado para bailar. Yo dije, bueno, vamos a hacer un... Y entonces ahí hice A Dónde Va el Amor. Bueno, ese álbum, Radio Rompe Corazones, A Dónde Va el Amor fue la última canción de ese disco. Y fue la primera que se promovió, A Dónde Va el Amor. Y ahí yo creo que nace y comienza el concepto mío, o sea, como cantante de bachata, a moverse. Me comenzaron a escribir de España y tal, y bueno, ya lo demás historia. Después Argentina y... Bueno, y seguí haciendo discos, y bueno, ya hoy tengo seis álbumes. Sí, este es el sexto álbum. Sí. ¿En qué año fue la primera vez que viniste a Argentina? En el 2011. Che, qué memoria tiene Daniel Santa Cruz. Che, vamos a hacer un favor a Marcelo de Pirca Records, porque me está haciendo señas y tiene razón. Daniel tiene que ir a ensayar, ¿sí? Para el sábado, para brindarnos un buen show. Sí. Estamos tardísimos. Así que. Yo estoy muy a gusto, de verdad. Me quedaría un buen rato más, pero. Vení, verdad, mañana. A las 8 tenemos. Pasá por casa. Vamos a unos mates y charlamos. Sí, vamos a ver. Sí, si querés. Pablo, una última pregunta. Dale. Con tanta influencia de tu padre, tu abuela, tu madre y todo eso, con respecto a la música en todo sentido, ¿no? Sí. De las canciones, de los distintos tipos de música. ¿Qué es lo que piensan hoy del Daniel de hoy? Papá, mamá, abuela. Sí. Bueno, sí, lo ahora mismo, bueno, mi abuela murió hace rato ya, mi papá murió hace poquito, un par de años, y mami es la que vive, que disfruta muchísimo todo lo que yo hago, porque ella como que de alguna forma ve reflejada tanto se ve reflejada tanto en mí como en mi hermano, que también es cantante, se llama Manny Cruz y tiene una carrera también. Lo vimos. Sí. Entonces, ella feliz. En estos días subí también un video cantando con ella, cantando un bolerito, por ahí lo puse en mis redes sociales. Pero ellos felices. Papi también antes de morir también me expresaba el gusto por las canciones que yo sacaba. Por ejemplo, No Me Suelte le gustaba mucho, increíblemente, porque papi era muy cristiano y había palabras como que no leí. Y esa es un poquito, yo decía, qué raro que papi le gusta. Pero le gustaba esa canción mucho. Y cada vez que la canto me acuerdo de él, porque me decía, esa canción tiene algo, me gusta. De No Me Sueltes. Me gustas así, descalza hasta el cuello, sin un poquito de tela en tu cuerpo, que no le des trabajo a mi imaginación. Te juro, es mi mejor inspiración. Me gustas así. ¡Qué ganas de bailar! Daniel, te quiero hacer este obsequio de parte de todo el equipo de Radio Box. Gracias. Fíjate si te gustan. Es una gorra de la radio. Buenísimo. Y una remera. Buenísimo. Sacala, ¿sí? Si la mira. Mira, si se la pone, saca una foto. Mirá, vamos a ver, que la cabeza mía no es tan pequeña. Ahí está, mira. Ahí está. Yo quedo recolgado siempre, sí. Chicos, bueno, yo les voy contando porque la gente obviamente no ve, están haciendo la sesión de fotos. Che, vamos a liberarlo a Dani, sí. Dale. Dani, no sé si quieres firmar los CDs. Sí. Para las fans. Vamos a firmarlo ya mismo. Vamos a firmarlo. Bueno, váyanme contando ustedes. Ustedes compran la entrada y se los entregan a la puerta, fija fotografía. ¿Cuáles son las canciones favoritas de esta zona por acá? Digan, cuéntenme. Una noche en Nueva York, una bachata en Nueva York. Sí. Ese tema, yo te puedo asegurar que tenés la pista vacía y te la levanta de vuelta. Sí. Ese es un tema. Tú puedes hablar con autoridad. Yo sí. ¿Y cuáles? ¿A ti cuál te gusta? A mí, Santo Domingo sin ti, disculpa. Esa dice, no, mi corazoncito, ¿no? Lo mataste. Bailando contigo, sí. A ver. ¿Y usted, Marcela? Los dos. Varias. Sí, la del Pablito me gusta también. Momentos de cine. A mí me gusta. Sálvame. Que toda la. Ah, mira, ahí está. Evan, Sálvame. Sálvame. Es el último álbum, Momentos de cine, sí. Está firmando, bueno, Daniel Santa Cruz está firmando cuatro CDs para regalar, sí, de Momentos de cine. Sí, yo quiero es más, saber es uno para mí. Yo quiero saber cómo vas a salir con esos cuatro CDs. No sé. Yo me voy con Iván Drago. No, Iván Drago adelante. Te van a traquear. Sí, sabes que me van a matar. A él lo trajimos de fotógrafo y guardaespaldas. A él te va a custodiar. Por el mismo precio y salía más barato. Bueno, Daniel, Johnny Minaya, muchas gracias. Johnny Minaya, gracias. Marcelo Pirca Records, muchas gracias. Daniel, muchas gracias por venir. Gracias, ¿sí? Gracias a ustedes por el cariño, gracias de corazón. Para mí un gustazo que, bueno, poder estar aquí con ustedes compartiendo este momentito y muy agradecido de que apoyen mi música, que la pongan en las pistas de baile, que la suenen en la radio. Gracias. Para que la gente la pueda seguir bailando y alegrándose la vida. Muy bien, muchas gracias. ¿Con qué tema te gustaría que nos vayamos para que...? Mirá, ahí podés pedirle a la DJ del programa. Nos vamos a la pausa mientras te despedimos. Todo color. Ahí está. Mirá. ¿Lo despedimos con un fuerte aplauso, Pablo? Sí. Gracias, muchas gracias. Gracias. Me llevo esta agua, ¿eh? Sí. A todo color tengo una escena grabada en mi mente. Yo te hago el amor y tú me juras que por mí te mueres. Nuestra historia fue la mejor, romance de película, Johnny Marilyn Monroe. no me gusta el final. Lo que vivimos los dos fueron momentos de cine, mi vida todo color. Lo que sentimos tú y yo, dudo que pueda repetirse bajo el sol. Que guardé en tu corazón. Con permiso del director, quisiera cambiar el final. paso, abrázame fuerte. Piensa que ya no hay mañana, como aquella noche que hicimos el amor en Casablanca. Se busca un corazón apasionado, no importa que haya sido maltratado. Se busca un corazón que necesite, igual que yo, sentirse un poquitito enamorado. Se busca un corazón ilusionado, no necesariamente obsesionado, que quiera descubrir el lado bueno del amor y que respire cuando esté a mi lado. Buscando besos que se molden a mis labios, que quiten el sabor amargo del pasado. Aprovechemos que ya se fue Daniel Santa Cruz, se fue Pablo, también ahora está de públicas. Ahora ahora tenemos a la co-conductora nueva, acá, la señorita gente en la box, a Marcela Blanco conduciendo. Presentamos el nuevo equipo. presentamos. Chicos, tremendo. Sí, no nos da bolilla. Sí, yo me quedé, la verdad. A ver, para ver, decime, Marce. Me quedé porque digo, trajeron un agua y una copa para Daniel. Sí. Y un agua y una copa para Negro Duro. ¿Te das cuenta? Lo que es ser importante. Lo que es ser el primer bailarín de Zona Sur. Pará. Pablo, estaban vos, estaban todos. Pará. Sí. Se fue Daniel, se fue Dudú. No es claro, que. Onda. Es que se van juntos. Ya cumplí ellos. Mi tiempo, me fui. Ya está. Ya está. Porque le dijeron, pues, sí, ¿está, negro, ¿está el, fuera? Por lo que le vendió lo de feo, me parece. Ahí, no, para mí, porque tenía que tener un negro al lado, así no se acerca. Claro. Si se acerca a robarle, primero le va a robar a Ahí estamos, qué placer, ¿eh? Qué placer tenerlo a Daniel Santa Cruz en Radio Box, sí. Chicos, muy, la verdad. Muy buena onda, felicitaciones. Muy, buena onda, es muy entregado se ve con el público. Sí, no. Un poco de miedo acá cuando se asomaban todos. Y lo que pasa que. Es... Era mucho. Era marcada. Sí, es verdad. Es más, vos fijate que la teníamos a Evan, ella quería preguntar y estaban todos ahí. Oh, para mí, Evan, ahí vamos a hacer apoyo. Escúchame, vos ahí, claro, hay primero que las damas. No, bueno, pero... ¿Viste? Dejalo. No, se emociona, para si queda ahí. Sí. Con el micrófono. No, pero la verdad que estuvo muy lindo. Bueno, vos decís... vos decís... Van a tener que limpiar el vidrio, ¿eh? De la piscina. Sí. Sí. Quedaron todos los hocicos también. No, pero digo, viste, un artista tan tan importante como él, con tantos premios ganados, recorriendo el mundo. Una historia, terrible historia. Va, terrible historia, digo, de la cantidad de cosas que tiene para comentar. Sí. Yo la estaba leyendo hoy cuando venía y la verdad tiene referentes de todos lados que no terminás de entender. Es decir, es de un punto a la otra. Es decir, está muy buena la historia. Mucho referente musical tiene en la casa. Tuvo, sí. Y tiene, calculo. Sí, sí. Bueno, él es de Nueva Jersey, pero sus papás claro. Son una cubana y otra dominicana. Sí, sí. Viste, es como que lo llevan en la sangre. Sí, sí, nacieron allá, se crió acá. En República Dominicana. Sí. Sabor. Como dije, imposible de escapar del destino que tenía, ¿no? No, tal cual. En realidad creo que... Sí. Tómate, ponete en ese lugar, Marce. Hay un asiento vacío. Ahí le damos la bienvenida a un nuevo panelista, el señor Marcelo Pepe Pompín. Que arranca mañana, chicos. Que arranca mañana. Nuestra compañera de Verdad o Reto. Se juntaron las tres radios. Claro. Exactamente. Sí, sí. Tenemos que empezar a visitar de vuelta a nosotros la radio. Nosotros tenemos, yo tengo una cita con ustedes pendiente. Sí, sí. Yo no sabía que iban a cambiar el nombre. ¿Quién? La radio. Ah, la nueva propuesta. Como sé cómo son, dije. ¿Cómo se llama ahora? Con todo el tiempo, seguro, alguna boludez, no sé. ¿Cómo una boludez? No, todo lo contrario. Venimos más serios, más Verdad o Reto. Es una nueva propuesta y una nueva. Sí. Y un nuevo desafío, no solo para la radio, sino un desafío están, para con los oyentes. ¿Qué días están? Los viernes de 18 a 20 horas. Estamos medio apretados, pero podríamos pegarnos un viajecito. Sí, pero por supuesto, están todos invitados. ¿Y vos, Marce? Nosotros estamos los días martes y jueves de 16 a 17.30. Ustedes la complican porque la ponen a las 4 claro, de la mañana. Ellos siguen siendo. Anda, estoy los trabajando. Mismos. Sí, sí. No, nosotros alto voltaje, sigue alto siendo. Voltaje. Chico, pero, alto voltaje. Sí, pasa que sabés que por qué puse ese horario, voy a contar una confidencia. Mis hijos salen. Es radio, Quiroga. Mis hijos salen 5:30, entonces tiene que ser sí o sí antes de ese horario, chicos. Claro, claro. Uy, llegó el jefe. Le contamos a todos los oyentes. ¿Quién corresponde? ¿No hola, está? Chicos, no, me quedé despidiendo a las invitadas, sí, de hoy de lujo. A las ganadoras de los cursos para Leandro, ya no sé para qué le digo que es increíble. Che, gracias Marcela Blanco, gracias Pepe Pompín, Víctor Laime que se tuvo que ir, gracias al Cumpa por venir. Gracias chicos por las otras radios por estar hoy acá. Vanessa. A Vanessas. A vos, Pablo, a vos y a todo el equipo, a los chicos, de verdad, porque siempre hablamos de esto desde el año pasado. Muy humildemente tuviste vos y el equipo de Vox la delicadeza de invitarnos y acá estamos, así que más que agradecidos. Pasa que está lindo compartir estos momentos con colegas, bueno, ¿sí? Con gente que nos gusta la radio, la música, los artistas, es lindo esto, ¿sí? Y más que nada cuando yo empecé, me acuerdo, hace 3 años, y llegar a un artista era dificilísimo. Vos ya estás, vos serías el viejo de las radios, te quiero decir. Gracias, Marcela. Es una amiga. Y de mayor antigüedad, era más fino. Ah, bueno. Así que, no, pero es muy difícil a veces llegar a los artistas, ¿viste? Al principio vos mandás mail a una. Y más en lo que es el ambiente bachatero y salsero, porque por ahí en otros géneros sí hay más grupos, digamos, ¿no? Que hacen ese género, pero en la bachata y en la salsa, por ahí los son muy arriba, es difícil llegarles para una entrevista o tenerlos. Y es más, cubrir también eventos, es muy, acá, muy acá difícil. Ahora le piden a Pablito, che, podemos ir a tu programa, mirá que me dijeron. Qué grande, ¿no? Sí, esto es así. Me llaman a mí. El famoso, importante. Qué era. Che, bueno, gracias por venir. ¿Qué, pasaron música? No, estábamos charlando acá justo un poquito. Estábamos diciendo lo importante que es Martín Dudú. Martín, ¿no? Dudú. Ah, ¿viste? Tuvo la delicadeza también de junto a Daniel, que sí. A Daniel le trajeron una copita y él también. Claro. A vos no. O sea, vos que sos el... Vos que sos el conductor, ¿no? A mí me pasó la botella, tomá. Sí, era para el manager, como siempre. Bueno, ahí está Romina Caballero y Iván Drago desarmando Iván todos Drago. Los equipos. Unos genios. No, y aparte le hace seguridad. Iba a preguntar si hacía la segunda rock. Le hace seguridad a Leo Matioli y a otros artistas. Chicos, yo a él lo vi en un programa de televisión hace un tiempo. ¿Sí? Sí. No me digas. ¿Qué programa? Sí, creo que estuvo en Canal 9. ¿Canal 9? Sí. Vamos a preguntar. Ahí lo estamos llamando, lo vamos a hacer participar un poquito. Bueno, terminamos la entrevista con Daniel Santa Cruz. Seguimos con... Vamos a preguntarle, queremos hacer una pregunta, Marcel. Sí. Primero, estamos acá con el. Yo me quedé como Iván Drago, me decía que no sé nombre. Claro. Mi nombre es Martín Lapena. Martín, te queremos hacer una consulta acá. ¿Usted hace un tiempo estuvo en televisión? Sí, bastante. ¿En Canal 9 puede ser? En Canal 9, sí. Qué memoria. Ah, qué memoria. En Canal 9. Haciendo que. Por favor, acércate al micrófono, así no. Agarrate el micrófono, Vamos a darle un micrófono. Ahí está. Compartí el micrófono. ¿Eso es cool? Si están hablando del show del problema. Ah, mirá. Marcela Blanco te vio. No, yo vi pero no me acordaba el programa. Sí. Canal 9. Es toda una ficción de una productora de Estados Unidos, en la cual muestran distintas cosas que pasan en Estados Unidos, lo traen en Argentina y muestran lo que pasa. Como actor, digamos. Exactamente. Ah. Mirá vos, yo le notaba ese qué sé yo, ¿viste? Mirá. Y después sí, después tuve muchas otras cosas haciendo televisión, pero en otros medios. Tranquilo, ahora la he dedicado a la fotografía a pleno. Mirá vos, qué bien, mirá. Estamos rodeados de artistas. Mirá. Sí, sí. El arte acá es. Hice de todo. Pero para... digamos, yo recuerdo cuál era el programa. ¿Eran reales o eran todos actores? Digamos, ¿era su hija real? ¿Era su no, no, señora no. real? No, no, mi señora es mi mejor amiga. Eran actores. Todos actores. Ah, bien. Ah, mirá. Nunca, no. Es muy rara vez que. Más con Nico Magaldi. Es la productora maneja todo ese sector para poner actores. Pone todo lo que es ficción. No puede poner gente real, la vida real, porque. Claro. A mí me trajo consecuencias. Creas o no, fuera de mi ámbito de laboral, todo, yo dirijo hockey femenino masculino y he tenido hasta con padres disturbios, problemas por, claro, la imagen que me habían dado ellos, ellos no la iban a hacer en mi vida real, iba a ser dibujada, no iba a ser mi nombre y apellido, no iba a ser mi todo metido en todo lo real. Claro, cuando voy a un trabajo, la gente te dice, no, flaco, vos no, ni loco. Sos. Mirá. Sí. Bueno, ahora es. Dale. Dale. Un aplauso a Romy. A Romina Caballero. Un placer. Queremos que hable. Queremos que hable un poco. Unos improvisados los fotógrafos. Romy, contanos de. Diva TV, eso están haciendo. Muy bien, contanos un poquito cómo es. Bueno, por ahora nada todavía. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Es un programa de salsa y bachata que va a salir online y bueno, es con Jesus. Mirá vos. Muy bueno. Va a estar bueno, recopado. ¿Y cuándo más o menos piensan que arrancan? Más o menos en junio. En junio lo vamos a poder ver por televisión. Online. Muy bien, qué grande, mirá. Somos todos artistas. De mi parte pueden contar cuando necesiten. Mis servicios está. Mi seguridad. Amiga. De seguridad te vamos a contratar, olvídate. No hay ningún problema. Cuando vamos a bailar, ¿viste eso? He tenido mis buenos cantantes conocidos. Mirá, qué gesto. Es así. No vas a saber con quién estás hablando. Iván Drago. Así que bueno, Romy. Así Romy, soy. Todos muchas gracias por le mandé un mensaje a Romy y me dijo: estoy ahí. Es una genia. Es una genia. ¿Estás regresando a tu trabajo PH en el ambiente? ¿Tampoco? Me quedé sin trabajo. Así que sin trabajo, Iván. Mirá vos, qué fotógrafa. Qué fotógrafa te conseguí, Pablo. Mirá. ¿Viste? Qué increíble. Así que bueno, Romy, en serio, muchas gracias nuevamente. No, porque era aquí en Santa Cruz, yo le escribí hace 2 semanas. No, pará. Mirá, depende cuando. Le llega un mensaje, mira la foto de perfil. Mira, Romy, mira la foto de perfil y sabe a quién decirle que sí. ¿O no, Romy? No, si ya habíamos trabajado. Sí, sí, pero decime que sí. Mira la foto de perfil, dice. Es verdad. Sí. Es verdad. Discúlpame. Vos quedate tranquilo que si está conmigo va a ser farolera. Y es, no le queda otra. No le queda otra. No le queda otra. Bueno, chicos, vamos a dar un aplauso a los chicos por el laburo que hicieron hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buena onda a todos. Muchas gracias. Radio, excelente. Bueno, muy bien. Vamos un poquito de música, ¿te parece, Maldito? Me parece bárbaro. Estamos hoy con DJ Bella Evan, nuevamente en Radio Box 102.9. ¿Sí? Vamos a Box. Ya, es un lujo. Quédate en Box, hoy hacemos la previa de Draft. Hay amor no acepto esta despedida. Ahí te quedas con mi vida y yo con una herida y la esperanza de volver para amanecer contigo. Que no exista más testigo que el aliento de tu boca cuando te hago mi mujer. Yo doy la vida para que siempre me alumbre la luz de tu mirada. Yo lo doy todo para que tú estés conmigo y que nunca te vayas. Yo doy la vida para que siempre me alumbre la luz de tu mirada. Échate a la reina. Rey Charles. Marchado, camino solo en la ciudad. Y aquí me pongo a contemplar a las personas que vienen y van. Mientras pasa el panadero que no deja de vocear y un pirata que me vende un CD que acabo de grabar. Alegría, aquí es como siempre, pero solamente mis ojos se ven diferentes. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no, Santo Domingo no es lo mismo, amor. Santo Domingo es aburrido. Domingo es aburrido, aunque me cuenten un chiste que me obligue a sonreír. Santo Domingo no es lo mismo desde que no estás aquí. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Oye, Daniel, ¿cómo cambió esa negra esta ciudad? Pasa, pasa, pasa gente aquí en la zona colonial y veo las caras sonrientes y otra vez me vuelvo a preguntar. Todo es sonrisa, todo es alegría, es como siempre. No entiendo por qué es que mis ojos se ven diferentes. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Santo Domingo es aburrido. Aunque me cuenten un día es lo mismo, amor. Del Sur, centro de día para personas con discapacidad intelectual. Todas las obras sociales. Estamos en Gran Canaria 555, entre San Juan y San Luis, Quilmes. Contacto 4224-3487. Web www.centrodediadelsur.com.ar. Búscanos en Face como Centro de Día del Sur. Tú y yo durmiendo con los enemigos. Quilmambo. Salsa y bachata. Viernes, 0 horas. Promo cumples. Barra económica. Y lo mejor de la salsa y la bachata. Quilmambo. Organiza Martín Fabio. Andrés Baranda 552. Quilmes. Q5. El mejor lugar de Quilmes para venir a festejar jugando al fútbol. Festejar tu cumpleaños o cena con amigos. Q5. Q5, 4 canchas de fútbol 5, pasto sintético, escuelita de fútbol, torneos. Mitre 1181, Quilmes, teléfono 4253-6835. Face, Q5, fútbol sintético Quilmes. Si querés renovar tu energía bailando, vení a Glam, estudio de baile, donde encontrarás diferentes tipos de ritmos para todos los niveles y edades. Bachata, salsa, folclore, reggaetón, yoga, jazz, aerolocal, árabe, zumba, todos los días. Y porque no nos olvidamos de ellos, Zumba Kids, jazz infantil. Nos encontrás en Avenida Florencio Varela, esquina 106, Berazategui. Búscanos en Facebook, Glam Estudio de Baile, o informate al 11 62 30 67 61. Glam te está esperando. Ahora me voy. Seguimos en Tiempo de Bachata y Salsa, como siempre, por Radio Box 102.9. Hoy, bueno, la visita de los colegas de Radio Sur, de Zona Sur. De Zona Sur, de Zona los Sur. Radios, nos dejaron acelerados. Dejaron, fue un descontrol esto. Cuando terminó la entrevista fue un descontrol. La gente, las chicas se descontrolaron, empezaron a mirar. Es más, supuestamente hubo gente afuera que se sacó fotos con Daniel Santa Cruz. Es verdad. Una persona le pidió una foto. Hay gente que está subiendo fotos con Daniel Santa Cruz afuera. Tal cual. Es más, nos faltó el cordón policial, no sé. Sí, no, encima el de seguridad estuvo salvando la cámara, no hizo tiempo en bajar con Daniel. ¿Viste, ¿sí? cuando te curan el ojeo? Bueno, acá nos tiene que curar la energía que nos dejaron. Tremendo. Allá arriba. Sí, sí, pero pasar a estar como en el microcentro que te pasa el colectivo por al lado. Todo, tal cual. Le damos ahora como que estamos en el medio del campo porque no hay ruido del otro lado. Sí, sí, porque estamos. No hay nadie del otro lado. No hay nadie del otro lado. El que le van a tener que curar el ojeo va a ser a Daniel Santa Cruz, chicos. Porque fue, pero tremendo. Sí, a Ron Rocha le van a tener que curar otras cosas. Pero lo mató, si lo agarró. No seas mal. Le tiraba mordisco, todo. Le mandamos un saludo grande a Romy, ¿eh? Che, bueno, Pepe, contanos cómo viene este viernes. Arrancan con un nuevo programa. Sí, en realidad, ya había comentado un poquito antes, arrancamos con una nueva propuesta, cambiamos el nombre. Cuando bueno estaba, ya lo comenté. Del programa. Ahora se llama Verdad o Reto. Y bueno, la intención es hacer algo completamente distinto y proponerle algo distinto al oyente y bueno, que se diviertan y que estén con nosotros. Acá tenemos bueno, a Vanessa, que es una nueva adquisición y componente del equipo. Está Víctor, Mica también y bueno, algunas que otras cosas más también. Preguntar por Tamo. Pablo, nosotros la conocimos a Tamo. Sí, a Tamo. Por supuesto. ¿Te acordás de Tamo? Tamo Ports. Claro. Tamo Ports, sí. ¿Qué fue Tamo Ports? ¿Dónde está Tamo? Bueno, todavía nosotros estamos en la búsqueda de su paradero, o sea, desde la última. Tamo estaba estudiando, tenía pareja, todo. Era como una persona normal, digamos. Sí, perdón, no. ¿Qué quiere decir? ¿Que no somos normales los demás? No. He sabido que no. Caramba. ¿Miranda no está más? Miranda por ahora no está más, o sea, tiene sus ocupaciones, o sea, capaz que se casó, se empezará, algo de esas cosas. ¿Verdad? Ese que enamora, ¿cómo es? Corazón que enamora. Me falta el pipi. Así que bueno, esa es la temática ahora de la temática, o sea, el programa va a tener un poco la misma temática de antes, vamos a ponerle algunos contenidos más. Cambiamos un poquitito el horario, va a salir los viernes a partir de las 18 hasta las 20 horas. Por la misma señal, por la misma, o sea, por la web y también sí, vamos a tener el 102.7. ¿No se puede hacer más tarde? Radio Una. ¿Más tarde? Sí, sí puede ser también, podemos pedir, o sea, el contrato claro, todavía sí, no, está. Yo corto el laburo y después te quito, no me da ni ganas de laburarme a mi casa. Fíjate, ¿no? El contrato o sea, lo podemos llegar a extender, o sea, ahora eso. Sí, laburas, también. Todo depende de toda la gente que nos oiga y que nos pida. O sea, bien, eso sí. Es válido. Gente, por favor, pidan de 8 a 9. Así los podíamos decir. ¿Cómo de 8 a 9? Una sola hora más nos querés. Ah, bueno, no nos podés. Nosotros no nos por eso hacer. Nos pusimos de 16 a 17.30 porque sabemos que es el horario laboral de. Sí, señor. Igual que ese era el secreto. O sea, igual de los vivos aparece. Me dice, dale, venite libre. No puede, vos. Ah, bueno, listo, dale, no sé qué. Y encima, ¿qué hicieron? Pusieron que yo iba. Y yo no podía ir. No terminé yendo. Me llamaban cuando estaba con ellos, me cagaban a pegar. Bueno, así que los esperamos a partir de mañana, que es nuestro día de reinauguración de nuestra nueva propuesta para la gente. Y bueno, vamos a informarlo de todos los eventos y de todo lo de siempre también. Muy bien. Sí, por supuesto, vamos a transmitir a través de nuestra nuestro muro de Facebook que se llama Verdad Ous Reto. O sea, hubo que hacer un pequeño. Perdón, no te escuché. O sea, voló el otro. Sí, por supuesto, no es una tarde cualquiera. ¿Cambiamos el nombre? Exacto, ay. Sí. Cambiamos el nombre sobre el mismo muro que teníamos de No es una tarde cualquiera. Claro. Marce, ¿tiene algo que ver el nombre de, digamos, que eligieron ahora con la temática? Porque sí, por supuesto. Me daría un poco de vértigo ir al programa. Yo te diría que no, todo lo contrario. La idea es esa, o sea, por eso, digamos. Ustedes son medio picarones, ¿perdón? Parece. No sé por qué lo decís. No sé por qué lo decís. No sé de qué se refiere usted, señora Eva Mariani, ¿por qué no? Eso es verdad, yo cuando voy Víctor me voy cagando a pedo. No me deja hablar casi. Como ahora, como acá. No, pero las preguntas que hacen, ¿no? ¿Verdad? Bueno, la idea del nombre del programa tiene mucho que ver con un poco el juego, con la canción, con un montón de cosas. O sea, por eso es la propuesta nueva de este año y bueno, la intención es que la gente comparta, se divierte con nosotros, no solo durante el programa, sino durante toda la semana, que esa va a ser un poco la. No, porque aparte tiene que pensar, Víctor pensó a futuro. El día si se llega a disolver la banda, como se le fue el del güiro, se le fue el de la batería, le pone la propuesta a Bachatón, le pone abajo, verdad, ¿viste? Ah, mira, uno está pensando. Yo le quiero preguntar a Vanessa, a ver, Vanessa, ¿qué sentís de estar en este equipo de, en ese equipo de trabajo? Ese equipo de radio. La verdad, un placer, una gran oportunidad. Bueno, una gran invitación y se los agradecí mucho. Contanos un poquito de vos. ¿Sos del ambiente? ¿Bailás? Claro, ¿cómo fue tu convocatoria, digamos, a partir de...? Yo hace un año que estoy bailando en el ambiente. Después, bueno, bailo tango desde chica. Sabe bailar. Sabe. No es como nosotros. Muy bien. No es una improvisada. No es como nosotros. Tiene Marcela CTK. Después ritmos caribeños, que es salsa y todo eso, desde los 15. ¿Estudiás en la UNAJ? No. Está bien, está bien. No, porque viste. Como está en un ágil, capaz, viste que pasó por la radio. A mí me encanta, porque Pablo sale con preguntas y después no sabe cómo dibujarla. Pero está bien, Marín, vamos bien. La convocatoria, perdón, Claro, la convocatoria en realidad no solamente nace de dentro de la UNAJ, o sea, dándole la oportunidad a la gente de la UNAJ, sino también sale afuera para gente del ambiente. Claro, este año. La habrán visto en el muro, o sea que se le propuso a cualquiera. Sí, fue abierta. Que claro. Formar parte por eso te digo, porque yo vi la convocatoria. Exacto. Es más, Víctor Laime da clases en UNAJ, muy muy unido a UNAJ, está la radio está en UNAJ, entonces por eso le pregunté si estudiaba claro, en UNAJ. Cual, digo, capaz. Por eso te aclaro. Quizás. Y Pablo, ¿cómo la remaste, papá? La piloteaste. Esta vez se sacó afuera de la UNAJ con la propuesta de Víctor, o sea, en la convocatoria, digamos, pública. Claro, la claro. Fue. Para que todo el que quisiera pertenecer o ser parte del equipo era la idea. Muy bien. ¿Y usted, Vanessa, qué expectativas tiene con esto de radio, hacer radio? ¿Qué busca haciendo radio? Por ahora, a ver qué pasa mañana. Muy bien. No voy más. A ver cómo se portan estos pibes. A ver. Tampoco se va a comprometer. Claro. Si no me aprende por no. Este loco de mierda. Voy a ver cómo se portan, dijo. Vamos a ver cómo se porta el copo de Víctor y vemos. Vanessa, ¿usted tiene novio? No. No, no es miedo. Mala palabra es eso. Muy bien. No, pues yo capaz se lo diga, ojito con esos dos, viste, ojito con esos dos. Entonces, voy a ver. ¿Por qué dice ojito con esos dos? ¿Qué quiere decir? El novio capaz. No, pero con esos dos, me imagino que está diciendo. Hablando de Víctor y de mí, de ustedes. No, de Miranda. O de los operadores. Pablo hizo una pregunta que nadie se lo dijo. ¿Cuál? Es una pregunta boluda. Pero él no va a ningún lado. No va a andar, no va a quedar. No va a ningún lado. Por eso, por eso le pregunto, porque no soy de frecuentar el ambiente. No, decís que va a seguir y no va a seguir. Bueno, pasa, ¿viste? Hay cosas que hacen. Uno es un tipo comprometido. Pablo pensó un día, ¿cómo puedo ser del ambiente sin bailar? Entonces dijo, Muy bien. Buenísimo. Así, bueno, Vanessa, muchos éxitos para, muchas gracias, para esta incursión en la radio, junto a estos chicos. Vamos a ver mañana qué sale. Muy bien, muy bien. ¿Y usted va a estar encargada de alguna sección? ¿Alguna? Y bueno, estoy entre dos temas, pero parece que voy a elegir frases típicas. ¿Frases típicas del ambiente? No, frases típicas de la vida. Cotidianas. Bien. Bueno, listo. Bueno. Habrá que escuchar el programa, porque la verdad tengo muchas dudas. Me dejó muy intriga, me dejó intrigado, lo voy a escuchar. Usted, Marcela, allá arrancaron el martes con... Marcela, ¿me invitas al programa? Venía a contarnos de Daniel Santa Cruz, pero vení el martes después de Daniel Santa Cruz. Es una genia. Tiene que ver que... Tiene que tener diálogo para... A ver qué pasó. Chicos, yo por eso lo mando a Rodrigo Strong, que le mandamos un beso, si nos está escuchando. Un saludito, besito, Rodri. Besito, señora, diría. Está en Andén este domingo, voy a ir. ¿Cómo me gusta? Si no, me voy a echar como, viste que... Gallardo le van a decir ahora. Sí. Arrancamos el martes 12, y claro, yo vivo en una palmera. Yo creía que Daniel Santa Cruz venía el otro jueves y que ellos arrancaban el otro viernes. Entonces digo, bueno, esta semana estamos nosotros, invitamos a la Colo y a Matías, que son los que siempre nos cubren. Cuando Rodri se operó de la garganta, vinieron a hacernos la gamba, o cuando yo tenía que trabajar. Entonces, bueno, por todo ese sacrificio que hicieron cuando nosotros no estábamos, decidimos invitarlos en el primer programa. Cuestión, ustedes venían el martes a contarnos lo del nuevo programa y lo de Daniel Santa Cruz. Bueno, chicos, no, era esta semana también. Así que bueno. Así. Mató el primer, la publicidad que hicieron ellos. Haciendo la publicidad, y Marcelo Blanco dice, el martes, ¿qué es el martes? Contando con los deditos, se corrió la cámara de ellos ese día. Bueno, es muy a lo alto voltaje también, ¿viste? Cada programa tiene su identidad. Tal cual. Y yo soy como me ven en la radio, ¿no es? ¿Viste? Que por ahí decís, bueno, fingís o algo, y no, es como me sale. Bueno, hoy el programa de hoy fue como era al principio, ¿está verdad, Pablito? Sí. Explota. Bueno, pero íbamos un sábado a la noche. Claro, nosotros íbamos los sábados. Los sábados. Y yo creo que a veces el día también tiene mucho que ver. Exacto, El día sábado, y el horario también. El sábado íbamos de 9 de la noche a 11. A 11. Claro, a es 11. Un recontra horario. Vos veías que paraba acá, Charlie Sheldon, pasaba, iba a un lado a bailar, paraba, subía. Es un muy lindo. Nosotros íbamos a trabajar. Hemos hecho comunicaciones en vivo. Yo por ahí en un evento y ellos me llamaban de acá de la radio. O al revés. Claro. Sí, que hacíamos eso, ¿viste? Leandro en la BTM, sí, sí. Ahí está. Sergio Marichu. Nosotros tenemos también la posibilidad, la radio, la verdad que la 100.5 siempre nos habilita. Pero ya es, viste, es complicado con la familia. Entonces, bueno, ahí está viendo Rodri qué hace. De última se buscará alguien que lo segunde, porque de verdad yo no. El fin de semana no es complicado. Complicado porque es para una edad determinada, digo, claro. O como los chicos que laburan de esto y que, viste. Marcela, nosotros estamos ya en otra etapa. No, a mí me encanta hacer radio. Marcela, nosotros ya está. Lo bueno los sábados era bueno. Después de que, bueno, acá no nos dejaban tomar más gaseosa, entonces yo tenía que salir y abrir la mochila allá y después entrar un ratito. Y estaba bueno porque acá ya nos íbamos de última al Ateneo, donde había una fiesta, nos íbamos todos juntos acá. Menos Pablo. Menos Gallardo, que se gira. Claro, Pablo decía, yo ahora voy a comer a casa y vengo. No, claro, voy. Hemos ido a comer a Calchaquí una vez, fue él. Después íbamos todos, casi siempre. Menos él, íbamos todos. Bueno, se me complica. Pero lo que pasa es, como viste, el fin de semana es cena familiar, viste. Nosotros ya tenemos una tradición de juntarnos todos a comer algo, a un asado. Sí, qué sé yo. Yo tengo dos nenas, ¿entendés? Aparte de un marido también. ¿Sos mamá? Yo soy mamá. No, tan joven. Ah, sí, sí, sabe que es mamá. Pero recién me dijiste que estaba mucho. Pero no, tiene que ver con eso también, viste. Que ya todo lo que hago lo puedo hacer siempre antes de 5:30, como la radio. Por ahí el horario yo sé que no es el más cómodo para todo el mundo. Sí. Es el más cómodo para mí. Para vos, claro, hay que acomodar, hay que hacer eso. Bueno, y ahora nosotros estamos acomodando los horarios para que los chicos también puedan regresar a, al programa. Mirá que le pusimos trabas. Es más, le dijimos, vamos a tirarle la imposible, ¿no? Le Pablito, cambia el nombre, le cambia el día. Cambia el día, porque la verdad, no, nosotros, yo pensando que iba a decir que no. Sí, chicos, lo vamos a cambiar. Lo cambiamos. Sí, sí. Pasa que el programa surgió en un principio, éramos un grupo de amigos, éramos Leo, Sebas y bueno, Gabriel Santander, que la conocimos en el malecón un día, y ese era eso, una reunión de amigos, ¿viste? Veníamos, charlábamos, hablábamos mucho a la semana. Mi amigo de toda la vida ya, Leo, estaba viviendo en Capital, venía a hacer el programa, pues se nos complicó, como decís vos, él se puso de novio, se juntó, bueno, está bien en convivencia con la novia y ya, ¿viste? Es un lío. Bueno, pasamos a día de semana, estuvimos con los chicos, un derrotero vinimos. Estamos... Claro, ahí está. Lo resumió Leandro. Así es. No, bueno, pero viste, tiene que ver con eso también, que qué sé yo. No sé, yo si yo fuera un poco más joven o no tuviera tantas obligaciones, por Dios, no sé, haría de lunes a lunes, me encanta hacer radio. De hecho, hago otro programa sola. Y tenés que remar la dulce de leche cuando estás sola, ¿viste? Ah, el programa ese de claro, el de Tropical, sí. Y me va re bien y los oyentes se enganchan. Pero ya un sábado a la noche, ¿viste? No es para nosotros ya. No es para nosotros. Se lo dejamos acá. Vanessa. Jovencita. Vanessa, ¿cuántos años tenés? 20 años. 20 añitos, mirá vos. Y ya la están explotando, ¿viste? ¿Quién pudiera? ¿Te das cuenta? ¿Quién pudiera, no? Y vos, Marce, ya hace 5 años fue eso. ¿Cuánto fue? Los 20 años. No hace tanto. No, yo tengo 32. Evan también, Evan, hace 30, poquito. Claro, 32. Ella se mantiene siempre joven. Yo los escucho a ustedes y no sé, cuando yo llegue a la edad de ustedes, no sé qué voy a qué me va a pasar. Grande, Pepe Montín. Claro. Hablan de que no quieren salir, que no esto, que el otro, que las complicaciones de la vida. Digo, bueno, yo lo único que sé es que foto que veo de evento del ambiente está Marcelo ahí. Está Pepe Pompín. No, está en todas. ¿Cómo hace? No sé. No lo creo. Eso. No sé, en todas está Pepe Pompín, es verdad. No sé, en todas. No sé. Yo lo veo en todos lados. ¿Ves un evento de Chivilcoy y ves una fotito de bueno, porque Marcelo. No, porque. Yo voy a todos lados del evento. Porque está trabajando, él está cubriendo lo que es la radio, ¿no es cierto? Es una obligación. Lo mío es un sacerdocio. Yo también dije lo mismo. Anda a ser sacerdote. Anda a cocinar. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Para adentro le dije. Sí, dijo. Vamos, un poquito de música, Evan, ¿qué te parece? Vamos. Tengo un tema dedicado acá. Faltaba esa parte. Pablito. No. Hace mucho que no veníamos a la radio, te lo dedico. Faltaba esto. Hoy les toca. Dame otra noche de pasión, otro momento de esos que... verte de nuevo. Ya es tarde, no digas nada más, ya sé que es tarde. Y pagaré mi error. Antes tú me querías como ahora te quiero yo. Recuerdo aquellos labios susurrándome al oído. Las noches más bonitas contigo he vivido. Te tuve entre mis brazos y no quise ver que fuimos más que amigos. Dime ahora cómo te olvido, porque sin ti me derrumbo. Me he dado cuenta tarde, porque sin ti me derrumbo. Perdido en este mundo, mi alma lentamente arde. Sin ti me derrumbo. Nada más, ya sé que estaré y pagaré mi error. Antes tú me querías como ahora te quiero. Estamos en Tiempo de Bachata y Salsa, como siempre, por Radio Box 102.9. Hoy un día muy especial después de Daniel Santa Cruz, ¿eh? Tremendo, quedamos a full, Eman. Con mucha energía. Y un día especial porque nos volvimos a juntar el equipo. Es verdad, mirá, bueno, para... Hacía rato que no estábamos juntos. Hace rato y qué linda excusa, ¿eh? Daniel Santa Cruz. Hermoso. Qué linda excusa que encontró. Pablo, sí, decime la verdad. ¿Viste? ¿Viste? Mirá quién tuve que traer. Adrián Santa Cruz. Mirá quién tuviste que traer. Che, un saludo a la gente de Pilka Records, a Marcelo de Pilka Records, un genio. La buena onda de Marcelo es tremenda. A Johnny Minaya también, siempre me mandaba mensajito, un genio Johnny Minaya. Y bueno, y cómo es, ¿no? La grandeza de la humildad de un buen artista, ¿no? Cuando he conocido muchos artistas en el largo de 3 años, y no siempre son así. No, verdad. Y te das cuenta que cuando son muy grosos, la humildad a veces los acompaña. La humildad es el tamaño del artista, ¿viste? Así que bueno, es tremendo. Me sorprendió Daniel Santa Cruz. Nunca había hablado así. Mano a mano. Face to face, ¿no? Con Daniel. Con Daniel. Ah, bien. Nunca. Me dio la impresión que, o sea, también hemos estado con Dominic Marte y la calidad de esa humildad de ser humano, ¿no? Dominic también. A mí me pareció también, o sea, hemos tenido esa suerte, ¿no? De estar junto a estos grandes y bueno, y darnos cuenta de eso, de la humildad del grande. Y que te lo transmiten, además. Sí, y Danny Jay también, tremendo. Me acuerdo cuando tocó ahí en San Telmo, siempre me acuerdo de esto. Un saludo a Alan Ledesma. Alan Ledesma nos hizo pasar al camarín de Danny Jay. Y Danny Jay estaba sentado en un sillón y dijo: Pablo, de Radio Box. Ya él tenía las radios que iban a. Y vino, se acercó, así, ¿cómo estabas? ¿Qué sé yo? Pero me entendés. Cuando tocó en Museum. Museo de San Telmo, hermoso lugar. Sí, un lugar espectacular. Me acuerdo ese día, estuvimos ahí donde me lo encontré a Leandro Quiroga en el baño. Salgo del baño y me echó volando. ¿Qué dice la anécdota? ¿Qué dijo? Bueno, así que, pero no, tremendo los artistas y bueno, hay de todo, pero ellos son unos genios, es tremendo. Así bueno. Felizmente son los más los que tienen esa humildad, ¿no? Que transmiten esa humildad y que están con uno como uno más. Mirá, no. De hecho hoy la calidez estuvo espectacular. O sea, se llenó el estudio, no tuvo un pero nada, estuvo apretado con nosotros y el tipo era uno más de la barra, por decirlo. Uno más de la barra. Aparte sí. Lo bueno es que entienden los chistes, los tal digamos, cual, sí, sí la, porque, los modemos nuestros, sí, sí, o sea, sí. Está bien que él pueden ya había visitado la Argentina, cosas, ¿no? Entonces, sí, claro. De hecho, vos viste que dijo que él escribía los tipos de modismo porque le gustaban mucho los modismos argentinos. Sí. Así que bueno. Ya había escuchado uno en el programa. Claro, había escuchado, así que bueno. Así que, ¿quién te dice que salga alguna que otra canción con algún modismo criollo, nuestro, no? Nuestro. Y yo si tengo que admitirlo, no sabía que él había escrito La Carretera. Ah, ¿no sabías? No sabía. Sí, sí, está dentro de su... Qué increíble. Qué pregunta. Estuve rápido. Muy bien, bien. Tuviste tiempo bueno, para muy pensar. Bueno. Muy no, bueno. No, fue justo ahí un momento de luz. Muy buena. Así que, no, tremendo. Escribió La Carretera, mirá vos. Juega en las ligas mayores, un genio. Así que bueno. Aparte lo lindo de él, o sea, creo, como dijimos, o sea, todos fuimos a hacer un clavado a Wikipedia o a la biografía de lo mismo, claro, tal cual. Wikipedia fue de y yo me gustó y me no me sorprendí porque de repente hay mucha gente que tiene esa suerte, ¿no? De estar rodeado de gente con arte, de mucha cultura. Él con la madre, o sea, que le cantaba boleros, el padre con música clásica, la abuela pianista, concertista de piano. O sea, estaba rodeado pura y exclusivamente de música y de cultura. O sea, que era inevitable que... Y bueno, obviamente... La motivación, lo lanzaron a eso iba también. Y lo que vos también muy bien preguntaste, Pablito, el hecho de decir, o le transmitiste, el hecho de decir, bueno, ¿cómo hace un escritor de canciones, o sea, ¿cómo nacen para esas componer? Cosas? Para componer, para asociar la música a toda una poesía. Claro, es algo espectacular y admirable, eso es... Porque es algo... Tener esa virtud... Esa virtud, es una virtud tremenda, porque vos escribís algo tan sencillo como es la vida, ¿no? Un momento en la vida, papá, lo haces letra y cuando la escuchás, sabes lo que te está diciendo, ¿no? ¿Entendés? Interpretás. Tal Por cual. Eso una letra llega tan lejos a veces, ¿no? Exacto. Como La Carretera. ¿Puedes cantarnos un pedacito? A ver, Pablo. Pablo. Nos estamos despidiendo. Hasta acá llegó el programa. Gracias por todo. Apagando. Así que bueno. Che, Palito, decime tu sensación hoy. ¿Cuál fue tu sensación hoy? Daniel Santa Cruz, el Radio Box. ¿Qué me pareció a él? Como, me parece como que es, como hablábamos recién. Es como que, che, voy a ver a los chicos. Toco timbre, paso, tipo de casa. Exacto. muy tranquilo, nada fuera de lo normal, es decir, lo sentís sí, no se como sentó, un par. Exacto, no se sentó un divo acá, claro, el que vos decías, claro. Ah, no, me toquen, no me muevan. Por ejemplo, vos hacías la comparación con Dominic Marte. A mí lo que me pasó con Dominic, es decir, si bien es muy simpático, todo muy dado con la gente, es mucha formalidad. Él no, es más... más pispireta, por decirlo así. Como que se pone un poco más, sí, más profesional. Muy, sí. No sé, sí, si más profesional, pero por ahí, es decir, lo veo como tipo casado, ¿entendés? Muy compenetrado en su carrera, sí. un objetivo fijo y llegar hasta eso, ¿entendés? Cumplirlo, tenerlo, mantenerlo, sostenerlo. Y a Daniel, si bien lo ves con esa motivación, es como que lo ves más... como más cálido, no sé cómo explicártelo. Mira, yo te voy a contar una anécdota, no voy a decir nombres, ¿no? Pero una vez me hicieron armar una gira, un artista, me invitaron a San Telmo, a un lugar, autos de lujos. Una persona que había estado con alguien, pero que realmente no lo conocía nadie, no vendía entradas. Esa es la verdad. Bueno, mi laburo era que el tipo haga un par de presentaciones. Pero vos lo mirabas y la persona... no tenía una empatía, como decir, bueno, como de él Santa Cruz viene y se siente, che, mirá, Pablo, vamos a armar esto. Nada que ver. Era ya un artista consagrado. Y no lo era en realidad. ¿Me entendés? Porque si me llamás a mí para yo darme una. Como conozco el ambiente, no sos un artista consagrado. ¿Me entendés? Pero el tipo, vos ibas ahí, habían autos de lujo, la productora, bueno, voy a decir nombre, había de todo, mucha plata en las producciones, en vestuario, en todo eso. Y por eso te digo, a veces trabajar, notas una persona, el trabajar con distintas personas te hace esto, ¿viste? Tal cual. De decir, un artista ya consagrado, como Daniel Santa Cruz, como decir Pablo, vino, se sentó. Es uno más del grupo, uno más de la barra, y otra persona que, ¿viste? Que dice, bueno, yo quiero un whisky antes de ir a un lugar. Lo muestro, tomate un vaso de agua. Pedime una gaseosa, aunque sea, ¿me entendés? Entonces, bueno, no puedo decir nombre, pero es alguien muy, muy grosso. Sí, por eso yo te utilicé la palabra, porque he vivido ese tipo de cosas. Decir, pero no, yo le traté bien, no, Marce, jamás me desubiqué con vos. Siempre le traté bien. No, bueno, estamos hablando de otro tipo, de divos. No, pero es increíble. Eso, viste, eso te marcó, ese como... No, bueno, pero bueno. Y aparte, también como decía Evan, viste, el tema de que le tiraste un chiste y la garra. Exacto. Tal cual. Es porque si no, tener que explicarlo. Es decir, también por ahí me pasó eso con hago la referencia de Dominic Marte porque yo cubrí la parte de lo que es la conferencia, ¿no? Estuve del otro lado, por decirlo así. Es como que tiene un Spanglish que por ahí, viste, se le complica al momento de entender el chiste. Lo que pasa es que creo que pasaba por esa parte también. Tenía mucho Spanglish, que, tenía claro, él, entonces. Por ahí, viste, tenía que mantener cierta distancia y decir, bueno, vamos a tratar de contestar lo que puedo llegar a entender. Lo que entiendo. Por eso me salió más decir que este era más de la barra, claro, ¿no? ¿Viste? O sea, que, y se notó más sentado acá, o sea, capaz que si lo sentaba Dominic en un contexto como este, capaz que bajaba un poco el perfil, porque capaz, él en ese momento, no lo defiendo ni no, o igual sea, me pero, encanta tengo no, que no, decirlo, pero me voy encanta, a esto que de repente él estaba en una conferencia de prensa y es como claro, que tiene que sostener un perfil comercial más que otra cosa, ¿no? Sí, Domi, como dije, una humildad tremenda. Venimos, sí, lo fuimos a buscar a Aeroparque para traerlo a Quilmes, un tipo tremendo, humilde, te hablaba, decir esto, allá, acá. Uno más, era uno más. Sí, y sí, bueno, Eddie Rodríguez también, un genio. Sí, ni hablar. Eddie Rodríguez, un genio, cuando el Ateneo estaba lleno, me dice, Palito, vení, mirá, corre la cortina, viste, me muestra el Ateneo lleno, me dice, bueno, misión cumplida. ¿Me entendés? Estaba enamorado de Eddie Rodríguez, de lo que pasó, de la gente, de lo que había, de lo que era. Pero es algo increíble que el tipo se acuerde de decir, che, de llamarte, dice, Pablito, vení, abre el telón y me muestra la gente ahí lleno. No, tremendo. Así que bueno, che, bueno, hermoso día hoy, ¿no? Que compartimos junto a Daniel Santa Cruz en Radio Box. Un gusto que hayan genial, venido, chicos. Gracias por la invitación, gracias, y la verdad que orgulloso de haber podido participar y bueno, y ser parte y acompañarte. Muchos éxitos con Verdad o Reto. Mañana arranca de 18 a 20 horas. Los esperamos a todos en línea, en la sintonía y bueno. No duden en participar. Muy bien. Así que bueno, Evan. Bueno, yo despido a todos hasta el próximo programa, que andas a ver. Bueno, ¿a quién traes al próximo? Vamos a ver aquí tenemos. Bueno, y les comento que voy a estar tocando en una de las pistas en el sábado 16 en Willy, en su Mambo Fest. Su Mambo. Sí, en su Mambo. No sé qué Mambo tendrá, pero en su Mambo. Yo lo acompaño en su Mambo. Y voy a estar también el 31 domingo haciendo el evento de Bravas, que es un grupo de chicas que está queriendo cumplir su sueño de competir. Está repitiendo eventos, ojo que está ya. Bien. Me estoy viniendo para Zona Sur. Sí, verdad, la primera edición. La primera fue terrible fiestón, ahora van por la segunda. Bueno, pero ahí estaba con mi invitada. El más uno. Porque yo voy a bailar. Bueno, antes estaba como invitada en este evento, ya estoy a cargo de la pista, sí, de la pista de bachata. Y tengo mi compañero que es Fabián Sosa, que va a estar a cargo de la pista de salsa. Muy bien. Tremenda muy clase bien. De Cristian Cleofe. Creo que palabras mayores. Sin ni hablar. Así muy que, lindo el salón en Natalie, en Berazategui. Espectacular, las dos pistas, ¿eh? Sí. O sea, Avenida 14 entre 117 y 118. Exactamente. Avenida 14 entre 117 y 118. Berazategui. Sí. Ahí pueden, cito nomás de Dardo Rocha. Ahí está, ahí pueden ver a Eva Mariani y DJ Villagrán pasando música. ¿Eh? Qué grande. Con el micrófono siempre hablo. Qué grande de nuestra DJ. Qué grande de DJ. Así bueno, chicos, un placer que estén de vuelta en Vox. Mucha gente lo pedía. Mucha gente me decía, che, están peleados. Yo no. Pasa que tienen mucho laburo, están juntando. Desde están que juntando hice la milanesa con berenjena, dijo, no fui más. ¿Cierto? No, estaban ricas. Estaban ricas. Tenemos que hacer un asado. Tenemos que hacer un asado. Sí, así bueno. A vos, Marce, te debo. Mirá el montoncito. Tenemos que arreglar algo. Dejá de prometer que vamos a tener que invitar al ambiente. Por ahí digo a Marce mañana que salga de la red y se venga para casa. Dale. Chicos, bueno, nos vemos el próximo jueves, como siempre, 19-21 horas en Radio Box en todos puntos y hacemos juntos Tiempo de bachata y salsa. Muy bien. Así que, chau chicos. Chau. Me enamoré.